Bueno, comisario Fernández, jefe de la Comisaría Segunda, coméntenos acerca del esclarecimiento del robo en la Fundación Padre Pablini, por favor. Sí, muy buenos días para usted y bueno, para Radio Nacional. Es así, el día 26 del presente mes habíamos tenido, o sea, de agosto, ¿no? Teníamos conocimiento de este hecho acá en la Fundación del Padre Pablini, donde personas desconocidas habrían ingresado por la parte superior del techo, más precisamente, haciendo un boquete. Y bueno, una vez en el interior se habían apoderado de una larga de 70 metros, computadoras, taladro. Y ya, bueno, a partir de ahí, bueno, ¿cierto? Con una investigación que se hizo por personal a mi cargo, en el día de ayer dio su fruto y contando con las respectivas órdenes de allanamiento brindadas por el señor doctor Faría, se logró recuperar todos los elementos denunciados oportunamente y la detención de una persona mayor de edad. O sea que ya estaría esclarecido aparentemente. Sí, gracias a Dios está esclarecido y bueno, realmente están a disposición, ya están en la Comisaría Segunda. Estamos esperando la orden del señor juez para ser entregado nuevamente a las personas. Acerca de la recuperación de los elementos. Los elementos, bueno, se recuperó una larga de 70 metros, un taladro, la computadora y una DVD, que fueron denunciadas en esa oportunidad por la señora presidenta, doña María Agosto Rojo. Exactamente, bueno, muchas gracias. No, gracias a usted.